es un problema estructural de la sociedad. Hola, hola, hola a la gente que nos escucha. Ahorita estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, en el batallón. Estamos desde la manifestación artística de Un violador en tu camino. Me voy a acercar un poquito donde las compas que están haciendo el perifoneo. Un saludo aquí desde Cali, desde aquí, desde la tercera brigada del batallón. Hemos estado con las compañeras en Vera desde el inicio. Hicimos la performance de Un violador en tu camino. Estamos en compañía de la Guardia Indígena. Estamos en compañía de las compañeras que vienen desde Risaralda y viven aquí en San Bosco. Hemos leído, acabo de leer la declaración política, que básicamente lo que dice es que se tiene que desmantelar cualquier fuerza armada que abuse de su poder. Así que aquí seguimos quemando, quemando al Estado de manera simbólica por ahora, porque de otra manera no se puede. Las niñas y las mujeres, pues acá estamos para decirles que si el Estado las protege, nosotras las juzgamos. De las niñas y las mujeres. Hoy hemos hecho una quema simbólica porque no queremos más niñas ni mujeres asesinadas ni violentadas por el ejército. Han deshonrado a lo que llaman patria. Sus lemas de patria, honor y lealtad son una falacia. No representan el país. Han vulnerado derechos de mujeres históricamente, de mujeres indígenas, campesinas, afro de las zonas rurales, allá donde el Estado cada vez menos hace presencia. Ustedes han ultrajado los cuerpos de nuestras mujeres, han ultrajado nuestros cuerpos, pero acá estamos, toda esta furia feminista, para decirles que no vamos a tener más violencia y que vamos a exigir la lucha de mujeres. ¿Y cuál es el problema? El problema es el maldito sistema. ¿Y cuál es el problema? El problema es el maldito sistema. ¿Y cuál es el problema? aquí las compas están pintando en toda la calle diferentes consignas en las que se responsabiliza a el sistema y la institución militar por violación, por violadores. Además hay varios carteles que dicen paren de matarlos. ¿Cuál es el problema? El problema es el maldito sistema. ¿Y cuál es el problema? El problema es el maldito sistema. ¿Y cuál es el problema? El problema es el maldito sistema. ¿Y cuál es el problema? El problema es el maldito sistema. Estamos dejando un poco el paisaje sonoro de la protesta pacífica, pero también muy artística y muy simbólica que están teniendo las diferentes compas, mujeres feministas desde Cali, más precisamente desde el batallón, desde el cantón militar Pichincha. Que hay presencia también de la Guardia Indígena, de la Guardia Campesina. Nosotras no somos como las chicas de la Guardia, pero nosotras no somos como ellas, compañeros. No somos como ellos, compañeras. Compañeras. Hay un poco. Sí, parce, pero no, volvemos, compañeras. Pero estamos tratando de calmar a las compas. No somos como ellos, compañeras. Hay varios compañeros y compañeras que están funcionando en ese momento como escudo también para los militares, porque sabemos que lo que no queremos es fomentar más violencia. Esto no es una manifestación violenta. Ir a la marcha que estaba convocada a las 4 en el Parque de las Banderas. Hicimos la quema simbólica, hicimos el performance y ahora quiero hablar. Yo quiero hablar. Venga, un momento. Vamos a tratar de escuchar a las compañeras que estamos pidiendo y organizando que podamos movilizarnos. Uno, por lo que ya dijeron, tenemos aquí unas compañeras que invitamos y que no las vamos a exponer a estas acciones violentas. También le pedimos a algunos de los hombres que nos acompañan que si van a desarrollar acciones violentas, no sea aquí, porque las mujeres estamos aquí realizando otros actos. Les pedimos que controlen esas masculinidades violentas que nos tienen hoy aquí, que nos tienen hoy en medio de la violencia. Vamos a marchar hacia la plaza y vamos a escuchar a la compañera. Bien, bien. Compañeras, una niña educada en Guayare, una niña en Vera, en Pueblo Rico, una bebé de 4 meses en el Meta, una niña indígena Sunfaní raptada, violada por 5 soldados, 250 niñas sometidas a múltiples horrores en Cartagena, explotadas sexualmente, y muchas más. Compañeras, no son casos aislados. No se trata de unas cuantas manzanas podridas dentro del ejército o dentro de la policía. Es el patriarcado. La práctica de la violación por parte de los ejércitos reaccionarios es la demostración de los valores y de la naturaleza del sistema que ellos defienden. No es solo ellos, es el sistema que ellos defienden, que es el sistema capitalista. El sistema capitalista es un sistema basado en la opresión y en la explotación. Es un sistema, ese sistema que ellos defienden, surgió, nació de secuestrar africanas y africanos, de esclavizar africanos y africanas, de expoliar América. Surgió de oprimir a los habitantes originarios de América. Y hoy, en este momento, ese sistema capitalista que ellos sostienen, que ellos protegen, ese sistema que ellos defienden, ese sistema se mantiene gracias al trabajo de los migrantes, esos migrantes que también son perseguidos, que también son hostigados por fuerzas represivas como ellos. Ese mismo sistema que hoy es voraz y está destruyendo la vida en el planeta. Todo ese sistema, compañeras, se sostiene con el patriarcado como una piedra angular. Toda esa opresión que hemos descrito tiene el patriarcado en sus bases, en el centro de su tejido. Y la violación es un arma para aterrorizar a las mujeres y las niñas y para que las cosas sigan así. Ese es el podrido sistema que tenemos que arrancar de raíz. A ustedes que se tratan de soluciones, entre comillas, que no solucionan nada, no podemos esperar que aquellos que representan este sistema nos digan los términos de cómo luchar contra toda esta opresión. Necesitamos un mundo sin supremacía blanca, sin supremacía masculina. Necesitamos un mundo donde las niñas puedan crecer y puedan jugar, donde las mujeres seamos seres humanos plenos, no solo en el papel, en la realidad, compañeras. Un mundo donde nadie sea considerado extranjero. Un mundo sin guerras. Un mundo donde tener un color de piel diferente o ser de una etnia sea parte de una enorme riqueza. Una riqueza que florezca en la diversidad. Necesitamos un mundo, completo mundo, no un país, no una ciudad, un mundo, compañeras, un mundo donde las personas podamos trabajar juntas como guardianas de este planeta. Compañeras, eso no es un sueño, eso es posible. cambiar toda la sociedad. ¡Cambiar! ¡Cambiar el mundo entero! ¡No es una idea loca! ¡No es una idea peligrosa! ¡Lo que es loco! ¡Lo que es peligroso! ¡Es el rumbo que está tomando esta sociedad! ¡Lo que es peligroso! ¡Es lo que ahora está esperando en nuestros niños! ¡Eso es lo peligroso! ¡Así! Sus arengas, les cuento que hoy mismo en Cali hay diferentes movilizaciones, diferentes marchas y diferentes plantones. En este momento hay varias compañeras esperando en el Parque Las Banderas, hay compañeras que también están desde la plazoleta Jairo Varela en el plantón, en la marcha, la movilización antirracista, y aquí estoy con otra compa de la Radio Libre, con Lau, y nos va a contar un poco de lo que ha sucedido antes de que yo llegara. Bueno, estábamos aquí concentradas frente a la tercera brigada, el batallón. Hicimos el performance de un violador en mi camino. Estuvimos con la primera fila, estuvieron las mujeres en Verá, que hoy nos están acompañando, de esta comunidad. Hemos estado aquí haciendo como un bloqueo intermitente, dejando pasar algunos carros y luego otra vez ocupando el espacio, pues la vía pública. Ahorita mismo llevamos ya por ahí unos 20 minutos plantadas en la carretera. Se prendió un fuego, se quemaron como unas figuras de unos militares, y ahorita pues la gente ya está empezando como a movilizarse hacia el Parque de las Banderas para juntarse con la otra concentración. Un momento álgido ahora, algunas chicas lanzaron pintura a los militares, se acercaron, tumbaron las vallas, estuvieron bien cerca y bueno, finalmente la situación se calmó nuevamente, seguimos acá. Muchas gracias. Hubo llamados a la protesta pacífica en ese momento. Sí, hubo llamados a la calma, sobre todo pues porque están las compañeras de la comunidad en Verá y no queremos generarles inconvenientes. Ya están abriendo la vía, aunque hemos dejado una pequeña fogatica, un pequeño regalito en la vía, que esperamos siga ardiendo como la rabia que nos embarga. Bueno, ahí está un poco el resumen de lo que ha sucedido ahorita en esta manifestación artística, pacífica, desde el artivismo. Hay varios compañeros también de Radio Caresolazo. Yo estoy aquí desde Noís y vamos a estar transmitiendo un buen rato por aquí por Radio Libre, con diferentes compas que están por acá. Aquí está también Castor. ¡Ay, qué mal! Estamos aquí. Hola. un saludo muy especial desde el batallón, acá en la acción efectiva de quema simbólica de una, como de una pintura en un cartón, una cartulina de los militares, una cosa bien poderosa, creo yo. Y bueno, es una fortuna poder cantarle directamente, señalando directamente a los violadores. Un acto muy, muy fuerte. Por aquí muchas compas acompañando, manifestándose hoy, para que cargue el patriarcado pronto, para que cargue el patriarcado de las instituciones, que poco a poco vamos a estar desmantelando, así sea con nuestras voces que están todo el tiempo dando lora. Y bueno, por ahora voy a pasar un rato, que estamos dejando pasar un rato aquí el tráfico de varias gente que se está movilizando para sus trabajos o para sus casas. Las compañeras ahorita se están preparando también para movilizarse o para movilizarnos hasta el Parque de las Banderas. Y bueno, vamos a volver en más o menos unos 10, 15 minutitos.